Mónica, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día. ¿Estás? Gracias por contestarnos, por el tiempo que le dedicas esta mañana al aire de la radio. Bueno, no, Mónica, aquí hay una historia, siempre hay una historia por reconstruir cuando hay que testimoniar. Y lo primero que te vamos a consultar y a preguntar es qué se sabe del secuestro, del paso por el Pozo de Quilmes, cómo fueron también reconstruyendo esa información a lo largo de los años. Sí, bueno, mi hermana fue secuestrada de su casa junto con su pareja Rodolfo Tarres el 5 de septiembre de 1977. Mis padres y los hermanos de Rodolfo salieron a buscarlos por todas las comisarías de la zona con respuesta negativa. Y pasaron muchos meses, pasaron años, sin tener absolutamente ninguna noticia de ellos. Cuando comienza el juicio a las juntas, y cuando se arma la CONADEP, que fue previo al juicio, uh-huh. Yo había armado dos carpetas con todos los datos de mis hermanos, con fotos, pues tengo otro hermano también secuestrado, y entrego toda la documentación a la CONADEP. Uh-huh. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, me llaman de la CONADEP diciendo que había un testigo que había reconocido a mi hermana y a Rodolfo, mi cuñado, como presos detenidos en el Pozo de Quilmes. Uh-huh. Es decir, me ofrecieron una entrevista y, bueno, por supuesto que yo fui. El testigo que había estado preso junto con mi hermana y su mujer era Alcides Chiesa, que uh-huh. lamentablemente me enteré hace poco que había fallecido, uh-huh. pero bueno, él brindó muchísimos datos, él fue liberado, él y su esposa fue liberado, es un cineasta, había estado preso junto con Silvia, la mujer, y él con Rodolfo. Así que bueno, yo tengo ese primer contacto, estoy hablando de los años 80, con Alcides en la CONADEP. Eran años muy diferentes ahora. Uno tiene todo un recorrido y un proceso hecho sobre el tema de la pérdida de los familiares, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo hablar de cuál era la situación en los 80 que ahora. Quiero uh-huh. decir, cada uno ha recorrido en esta historia tan terrible un camino como ha podido, pero digo que yo recuerdo que en ese momento de la entrevista no me animaba a preguntar muchos detalles porque yo digo siempre la sensación que tenía era de asomarme a un... Sí, un abismo. Puertas del infierno, a un abismo, uh-huh. a un pozo negro, a un no saber. El no preguntar era como una medida de protección también. En cierto sentido sí, muchas uh-huh. veces pregunté... Me preguntaba a mí misma por qué no pregunté más. Bueno, uno queda como paralizado, ¿no? Pero bueno, ¿Y tuviste contacto en varias ocasiones con Alcides? Telefónico. Luego él me uh-huh. llamaba y después se fue perdiendo el contacto. Y hace muy poco tiempo, estando al lado de otro sobreviviente del Pozo de Quilmes, que se acerca a mí porque él estaba... que estaba colaborando en la reconstrucción de todos los detenidos que habían pasado por ahí, me cuenta que Alcides había fallecido hace poco, lo cual me dio mucha uh-huh. tristeza, ¿no? Porque, bueno, ustedes deben saber que según estuve leyendo, el testimonio de él va a estar en el juicio uh-huh. vía filmado, ¿no? Sí. Va a ser uno de los que va a ser compartido en este caso. ¿Qué nos podés contar de Silvia y de Rodolfo? ¿Cómo fue su vida, su militancia? También hiciste mención a otro hermano que tenés desaparecido, Eduardo, ¿no? Sí, pero él estuvo en Campo La Perla en Córdoba. Uh-huh. Sí, son dos casos diferentes. Uh-huh. Mira, yo no puedo referir mucho a la militancia de Silvia porque, que yo supiera, no tenía ninguna militancia concreta en una organización. Uh-huh. sí sé que Silvia era inquieta y me apoyaba, ella trabajaba en una fábrica en Lavallol, en la fábrica de productos eléctricos, como una especie de General Electric inglesa, se llama Genalex. Y el día que Silvia fue secuestrada estuvo en mi casa y me cuenta que habían sido secuestrados compañeros y que ella temía que le pudiera pasar lo mismo. Fue el día de su secuestro. Claro, uno, yo siempre cuento esto, no dimensionaba el real peligro y la catástrofe que fue todas estas desapariciones que se sucedían todos los días, ¿no? Uh-huh. Y sé que ella, si bien trabajaba en la parte administrativa, pero participaba en lo que podía ser un apoyo sindical, uh-huh, el luchar por los derechos de sus compañeros, ¿no? De derechos laborales, ellos y otros compañeros. Uh-huh. Como yo no conocía a los compañeros, sé que ella ese día me refirió a que habían sido llevados, porque ni siquiera se sabía, es decir, se llevados, bueno, en algún momento los van a legalizar, se decía, ¿no? Los van a legalizar. Como si eso hasta estaba no aceptado, pero era un hecho. La gente que era llevada y no se sabía dónde estaban, pero todo el mundo pensaba, bueno, están vivos en algún lado, en algún momento van a aparecer. Este pensamiento, digamos, estuvo vivo durante muchos años. Y en lo personal, Silvia, ya que haces mención a este tema, también allí hubo un proceso para poder desarmar, desentrañar esa idea que quizás ahí también en la familia había. Bueno, vamos, como que el tiempo de alguna manera dejaba abierta como una esperanza. Y bueno, pero todos los, digamos, a través de la lucha de los derechos humanos, esto... A ver, fue primordial para... Acá se ve que, digamos, los derechos humanos tienen la lema de las tres palabras famosas, verdad, memoria y justicia. Uh-huh. De la verdad nos hemos tenido que ocupar nosotros ciudadanos y fundamentalmente los organismos de derechos humanos, porque he sabido que los represores, salvo casos muy especiales como los vuelos de la muerte, a través del Silingo, que confiesan, digamos, qué es lo que pasaba, hay un pacto de silencio enorme y no hay ninguna admisión de nada. Sí, los que han hablado entran en una mano, digamos, los dedos de una mano. Claro, sí. Así que la verdad ha sido un camino, un largo camino, construido por todos los organismos de derechos humanos, cada uno con su peculiaridad. Lo cierto es que a través de testimonios de sobrevivientes y toda esta cuestión se fue como construyendo este tema, la aparición de los CNN en los 80, aparición de cadáveres, no sé qué edad tenés vos, pero yo recuerdo que las primeras noticias eran así, cementerios, CNN, se hablaba así, sin certeza de nada, fue haciéndose... construcciones. Sí, fue después, claramente la misma reconstrucción personal, individual que ha pasado cada familia, también fue una reconstrucción colectiva, ¿no? Claro. Es que a partir de la colectiva fue derivando en las familias y bueno, el tema del trabajo de antropología forense, que bueno, nosotros en el caso de nuestra familia hemos dejado las muestras, en el caso de mis hermanos no hemos tenido la suerte de la aparición de los cuerpos, pero hubo gente que sí. Tengo un amigo cuyo hermano desaparecido también en el 77, su cuerpo fue encontrado en Avellaneda, y bueno, así van surgiendo también con cuentagotas, van identificando, con lo cual se va teniendo como la certeza, ¿no? Se va construyendo la verdad a partir de las investigaciones, esa es la realidad. Mónica, te toca participar como testigo. ¿Qué impresiones te va llevando respecto a las audiencias? No sé si lo estás siguiendo completo. No, completo no. Uh-huh. Yo soy un testigo de la desaparición de mi hermana, digamos, no... no tengo testimonio directo, sí, claro. Tuve contacto con Alcides en su momento en la CONADEP, él estuvo preso ahí. Bueno, no, deben conocer ustedes la historia increíble de cómo él reconoce el lugar. Porque sí, sí, obviamente hemos hablado en alguna ocasión con el propio Alcina, sí, sí. Claro, claro. Uh-huh. Así que no voy a reiterar esa historia, pero fue increíble cómo él reconoce el lugar. Y bueno, muy muy valientemente ofreció su testimonio, ¿no? Uh-huh. ¿Ya prestaste declaración en cuántas ocasiones? No, yo no he sido citada. No, ¿En ninguna de las de procesos anteriores? Sí, en el juicio por la verdad, que se hizo en provincia, solamente ahí. Pero no procesos que terminó juzgando, en este caso, sí, a genocidas. En La Perla. En La Perla. En La Perla. Por el caso de tu otro hermano. De mi otro hermano, sí, sí, sí. Fue mi sobrina y yo. Fuimos familiares querellantes en este caso. Uh-huh. Muchos de los testigos con los que hemos hablado nos han manifestado, bueno, de alguna manera, esta larga espera también para esta instancia, digamos. ¿Habías esperado también, cómo manejaste también las ansiedades para esta instancia, para este juicio? Sí, realmente han pasado muchos años, pero bueno, hay muchos represores que están muertos y no llegan vivos a esto, ya lo sabemos, pero me parece muy bien que este proceso se lleve adelante, ¿no? Lo pide la sociedad, no solo por los familiares, creo que es necesario por la sanidad de nuestra historia, digamos, saber la verdad y que los que sean condenados, los culpables, aunque hay muchísimos de los 18 que están acusados ya están presos, ¿no? Así que, pero bueno, esto es así, que tiene que trascender socialmente también, ¿no? Te agradecemos, sí, no sé si querías completar. No, que es un paso más en la construcción de la memoria también, más allá, creo que es todo un combo, ¿no? Saber la verdad y hacer justicia, me parece que está bueno, muy bueno que esto se haga. Te agradecemos la charla, Mónica. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, cómo no, Pablo. Hasta luego. Un gusto, buen día. Chau.